asylum has taken over. Pictured something that I've done. Now I'm gone under. Remember how you broke through all of this and nothing to. Times are dry, there's nothing to do but keep hammering. All the human body, the brain fades out. Won't you come over tonight? Well, it's something this bad, I don't mind. Up, down, and most of the time. Down under the world, across the east. Becomes a shadow on the wall. You can't feel it like I do. God, I wish you could find the strength to open your eyes and live here with something good. But it's too much to take for a human body. Brain fades out. Watch you come over tonight. Well, that ain't something this bad. Bienvenidos al último programa de la temporada del Desenterrador. Y la mejor manera para hacer un año que la verdad está muy escaso en entrevistas es cerrar con uno de los grupos más interesantes del panorama Bilbo Chotarra, vamos a decir. Grupos que permanecen en el underground casi yo creo que voluntariamente, sobre todo el caso de Gringo, con ese marketing agresivo que hacen. Y Arana. Contamos pues con... Vamos a ir presentándoos. Tenemos a Íñigo Romera y Alfonso Arana de Arana y otros tantos grupos. Buenas tardes. Y luego tenemos a Íñigo Guillor y Pablo Jaén de Gringo. Hola, ¿qué hay? Y de Arana. Buenas, también. Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que, joder, las preguntas se agolpan en mi mente, pero yo creo que la mejor manera de definir un poco para que la peña que está escuchando... No, si vais, ahora vais a hablar todos. O sea, así que arrastraros los machos, luego que haya un portavoz si queréis. Yo creo que va a ser Piji, sin duda. Ha pillado la silla buena. Es verdad, está súper cómodo, tío, está claro, estás cara a cara. Es el nexo de unión entre... No, bueno, aquí. Pues vamos a empezar, Íñigo. Íñigo Romera, cuéntanos un poco, a grandes rasgos, tu pasado musical, ¿de dónde vienes? Bueno, todos tenemos un pasado, pero es mejor que otros, pero... No, pues yo empecé hace ya unos cuantos añitos, como unos 20 o así, y toqué en Los Clavos, en la última época de Los Clavos, y luego montamos, a la vez paralelamente montamos Cujo, con Alfonso y con Nacho Beltrán, y en esa época también me llamaron de Cancer Moon, junto a Andrés Letamendía, un grupo en el que ya tocaba Alfonso también la guitarra rítmica. Y o sea, que tú entraste más tarde que Alfonso a Cancer sí, Moon. Sí, sí, yo en Cancer Moon estuve, pues, no sé si llegó a un año o así, tuvimos unos 6-7 conciertos. Y de todas maneras te dio tiempo para tener aventuras, por lo que recuerdo de la conversación... Sí, bueno, alguna que otra, sí. Y luego, pues que... Después de todo eso ya... Después de todo eso seguimos con Cujo, pues desde que empezamos el año 94 hasta 2007 me parece que nos separamos, en enero, y yo ahí dejé la música temporalmente hasta que Alfo me volvió a llamar para su proyecto, que era una cosa más personal, que es Arana. Y bueno, pues hasta hoy. Aquí, hasta hoy, ¿no? Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo lleva Arana funcionando? Pues Arana llevará ya un par de años, ¿no? Casi estamos dos años. Sí, ya hemos hecho dos, yo creo. Y antes, en el lapso, pues Alfon había montado Sweet Oblivion. Uh-huh. Bueno, ahora os contará él. Y con Arana pues empezamos grabando una primera maqueta que se llama Oscuras. Uh-huh. Que pondremos un temita. Grabamos en Deusto, en los estudios El Tigre, con Xavier Guía. Y bueno, que no llegó a ver la luz, está en internet para quien quiera verla. Luego damos, si quieres, las URLs y esas cosas. Se puede oír en Bandcamp. Y ahora hemos grabado, este año, hemos grabado un disco que sí queremos editar ahora este verano. Todavía está en formato digital solo, ¿no? Ahora mismo solo se puede escuchar por internet, sí. Pero ¿y estáis haciendo, no? Vamos a hablar con las posibles fans del rock. Personal que facturáis, no, para que sepan que estáis, es un proyecto, ¿no? De, no sé si es de goteo.org o de... Ha cambiado, era de Goteo, es sí. El rollo de las Stereo Sessions, que es un proyecto llevado por la gente de Stereozona, que consiste en que haces una campaña de crowdfunding y si llegas al presupuesto mínimo, grabas un vídeo, digamos, con buena calidad de audio e imagen, que consiste en 4 canciones en directo y una entrevista. El año pasado lo llevaba la gente de Goteo. Vale. Este año lo lleva la gente de My Major Company. Han cambiado la plataforma de crowdfunding. Vale. Tenemos buenas noticias. Pero rollo crowdfunding en cualquier caso. Sí, por supuesto. Sí. ¡Apa, sí! Y bueno, más o menos me imagino que... Por lo que he leído en la web, que me metí hace poco en la grana, ya habéis llegado al mínimo, ¿no? Sí, ha terminado la campaña y ya... Ayer terminó la campaña. Ayer mismo. Y hemos llegado al... Sí, al mini, o sea, era, no sé, el 580 y hemos sacado 610 o algo así. Bastante, viendo las circunstancias y en los años que estamos, la verdad es que bastante bien, sí. ¿Y qué os parece a vosotros? Porque ya sabéis que está el gobierno ya con ganas de intentar prohibirlo, el crowdfunding. Joder. ¡My Dios! Como ellos ya están empezando, eso también. A través, como no, de nuestros amigos de las GAE, hombre, a encontrar la manera de, pues como es algo que no está... No hay impuestos por medio, porque yo pongo dinero para tu movida, pero... Es algo que como no pueden echarle mano, lo quieren... ¿no? Se lo quieren cargar, casi seguro, vamos. Te va a pintar. Sí, pero bueno, yo creo que también eso... quiero decir que a pequeños proyectos yo creo que no va a afectar, o por lo menos es lo que decía... Mientras paséis muy por debajo del radar, está claro que... Eso es, yo creo que lo quieren evitar para, yo qué sé, para que no se evadan impuestos de presupuestos de la hostia, ¿no? Pero para cosas pequeñitas de quiero 3.000 euros para un disco... Espero que no quieran. Es que meterme, solo falta, ¿no? Que encima eso también sería, te... Ya sería el acabose. Sería el acabose, sí. Ya, no, claro. Y vosotros, básicamente, por ejemplo, en el caso de Gringo, con las Stereo Sessions, que también fue con crowdfunding, eso sí fue con Goteo. Sí. La idea era un poco, dependiendo del dinero que ponga la persona... No, no voy a reclamar nada, no te preocupes. Ya tranquilo, tengo la camiseta. Te tenemos en la lista. Ya tengo la camiseta y estoy esperando al tercer disco. Calma. No, pero en serio, me refiero que... ¿Qué os parece la idea? A mí me parece una idea muy buena, de, dependiendo de lo que aportes, que se te dé, se te premie... La recompensa, sí. Hombre, sí, que me parece muy bien. Me parece además razonable. O sea, es una manera de que la gente vea... De que no es pasta para ti, para, bueno, me voy de vacación o lo que sea. Es decir, es una cosa que es un dinero que se va a invertir en algo y el resultado de lo que se invierte, tú te vas a beneficiar de ello. La idea es muy buena. Sí. No, Pedro, encima, no tiene trampa ni cartón, vamos. Pedro, sí. ¿Te acuerdas una vez? Yo, el año pasado, hablando de este rollo de... Tú estás más familiarizado con el tema y nosotros el año pasado con Gringo estábamos totalmente verdes. Pablo tenía algo de experiencia. Sí. Pero poca, y el resto estamos bastante verdes. La experiencia era que había puesto dinero para un disco, nada más. Básicamente. Esa es la experiencia que tenía. Pero el resto ni eso. Y yo me acuerdo hablando contigo, claro, yo decía, joder, es que a mí me da como bastante pudor y bastante reparo coger y dar el coñazo por email, por Facebook, por lo que sea, pidiendo dinero a la gente. Claro, yo lo presentaba a ti y tú me decías... Tú me decías, no lo mires por ese punto de vista. Tú míralo desde el punto de vista que es una relación directa entre grupo y fans. Claro que sí. Fuera discos, fuera todos esos intermediarios que hacen que de 3 pavos que cuesta hacer un disco, cada disco, vas a costar 14. O sea, no, es una manera de vender. Colocar el disco por anticipado, oye. Digamos, o sea... Sí, no. A mí es que yo cuando vi la idea la vi con... no sé si conocéis, me imagino que sí, Throwing Muses. Sí. Llevan ya varios años, la tía ha montado un proyecto parecido que se llama Cash Music, que básicamente es eso. O sea, tú es que coges... la idea no es nueva. Es que aquí la idea ya la hicieron Escorbuto. ¿La hicieron Escorbuto? Finales de los 80, me acuerdo qué disco de Escorbuto. Se autofinanció mediante algo similar a lo que hoy en día lo entendemos como crowdfunding. Lo que hicieron fue enviar cartas a los fans y tal, cartas manuscritas, además, por ellos, pues pidiéndoles pasta, explicándoles y dando entrevistas y tal. Decíamos, bueno, estamos recaudando, lo que estamos haciendo es vender los discos que no hemos producido para que nos ayuden a grabarlo. Eso lo hizo Scorbuto. Joder, para que se nos olvide. Fíjate, que todo el mundo se acuerda de otras cosas. El crowdfunding es una idea que viene del punk, quiero decir, y a mí es lo que me parece romántico de todo esto, ¿no? Para mí tiene de las nuevas tecnologías, pero tiene muy rollo lo del do it yourself. Claro, no, claro, es que no, no hay intermediarios. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si no tienes otra alternativa, es que es decir, es como, no, es que o lo haces así o no lo haces, no, déjame hacerlo a mi manera. Uh-huh. Es decir, es una alternativa a hacerlo, o sea, a funcionar, a hacer tu música y hacer lo que tú quieras con ella poniendo tus condiciones. Sí. Y al final los grupos, bueno, los que estamos aquí, al final lo que buscamos es, con el dinero que sacamos, grabarnos el disquito, ¿no? O sea, con los conciertos que das. Pues mira, normalmente no te reparte la pasta, van a la hucha, oye, para grabar, toca grabar, pues grabas y no tienes, exacto, que sacar dinero del bolsillo, ¿no? Realmente, tal como está la industria de la música independiente, si es que existe ese concepto hoy en día, que yo creo que ya no existe. No, ya la gente no sabe, le dices la palabra indie. Antes un sello independiente grababa un disco, ¿sabes? Tú hablas con un pequeño sello, entonces te dan la pasta, grabas el disco, te hacían la edición. Ahora tú hablas con un sello y lo que van a intentar es que tú te grabes el disco, sí, que pagues te todo, pagan lo posible la edición, pero a cambio ellos te van a llevar un royalty de todos los conciertos que saquen, ¿sabes? Porque las compañías discográficas ya no ganan. Sí, o algunas discográficas. Muy sencillo. Antes había sellos multinacionales o sellos no independientes y sellos independientes. Ahora hay sellos discográficos y grupos independientes. Es muy buena alfabetización. Y ahora, después de este gran momento, ponle un tema, chaval. Que no, es que ahora lo que iba a hacer. Y eso que estoy de clavo. Una cancioncita de Arana. Vamos a empezar con Arana, que es el proyecto que en realidad, si no me confundo, estáis los cuatro que estáis aquí delante. Tú no. Pablo ha colaborado en ambas grabaciones. De clavo. También. Vale. Y cuando he colaborado de clavo. En el Bilbo Rock estaba Pablo tocando. No, el que falta es alguien también que está pluriempleado en Gringo en y Arana, grupos, que es Rodrigo a los teclados. Vale. Pablo ha colaborado grabando cosillas en ambos discos. Me estáis volviendo loco. ¿Eh? Sí. Pues voy a poner los deberes antes, joder. De las dos que me has propuesto, voy a poner la de Agujero Negro, que me encanta el título. Okay. Cuéntame un poco, más o menos. Pues esta es una canción recientemente hemos grabado un videoclip que se puede ya ver en YouTube. Y básicamente es una canción que habla de, pues eso, de cómo caer en un al pozo, pero siempre pues intentando salir de él. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces necesitas más o menos ayuda, pero aunque la canción sea trate un tema bastante, digamos, un poco crudo o oscurete, pues siempre tiene un halo de luz, ¿no? Ahí siempre hay una grieta por donde se cuela la luz. Alegre no. Pues vamos a darle pues a Arana para empezar este programita con entrevista a Gringo y Arana. Agujero Negro. Pero puedes levantar. Seguimos pues con la entrevista con Gringo y Arana, Arana y Gringo. Después de haber escuchado esta canción que, como le he comentado a Alfonso, me recuerda a Mike Johnson, pero al menos con cierta esperanza de escape, pues vamos a preguntarle a Alfonso cómo empezó todo esto de Arana. ¿Cómo empezó el proyecto? Pues básicamente, Sweet Old Leon ya habíamos grabado 3 discos. Y bueno, yo ya veía pues que también quería hacer otras cosas, ¿no? Por inquietudes, lo que sea. Y tenía ganas de componer en castellano, que no lo había hecho nunca. Y quería que fuera algo distinto. Por una parte, que fuera el cambio de idioma. Y por otra parte, hacer algo que no se pareciera en exceso a cualquiera de los grupos en los que había estado antes. Aunque bueno, eso es difícil. Sí, pero bueno, pero de intentar no, pues intentar en cierta manera, pues que no fuera una segunda parte de algo ya hecho, ¿no? Y tenía ganas de volver a tocar con Íñigo y tenía ganas de tocar con Pigi. Bueno, perdón, o sea, con Íñigo Romera y con Íñigo Guillón. Por si alguien no. El mismo. El mismo. En absoluto. Pingui. Y nada, un poco quería tocarme y nada, y quedamos, yo les pasé unas canciones que había ido componiendo, tal, quedamos a ensayar unas cuantas veces, no sé, fue a finales del 2012 y grabamos en marzo o abril del 2013, era la primera maqueta que se llama Oscuras, de 7 temas, y ahí ya colaboró Pablo Jaén, aquí también presente, de Gringo, y Rodrigo, teclista de Gringo, que posteriormente ya pasó a ser el cuarto miembro oficial del también grupo. Tocando el teclado. Tocando el teclado. No, digo, los de Cure tocaban hasta la pandereta cuando les dejaban. Sí, sí, bueno, en principio teclado, armonio y teclas. No, no le veo a Rodri una pandereta, la verdad. No, yo tampoco. Oye, sobre eso que has mencionado de que querías empezar a hacer algo en castellano, sí. Me estoy acordando de que el otro día vi por fin el documental este de 160 metros y uno de los de... No me acuerdo, yo creo que era el Tamendía, reflexionaba el por qué... No acabó de cuajarlo el Getxo Sound, entre comillas, y dijo que era porque los grupos se empeñaban en cantar en inglés. O sea, ¿creéis que tenía razón? No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no, por saber. Es... De que cuajara o no, es que yo no sé, la palabra cuajar, no sé a qué se refiere exactamente. Me refiero que de alguna manera fue un visto y no visto. O sea, bueno. Durante 3 o 4 años había conciertos... Los grupos tenían la oportunidad, había concursos, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Para mí no tuvo nada que ver con el idioma. Es un tema de que el que quería seguir siguiera o no. O sea, cuando un movimiento existe, hay muchos grupos que son parte de ese movimiento, pero luego cada grupo, para mí, o sea, yo lo entiendo como una unidad independiente. O sea, porque haya 5 grupos de un movimiento, los 5 grupos no hacen lo mismo, no sacan los mismos, no sé. Bueno, es como yo lo entiendo. No. Al final, cada grupo tiene... Yo creo que cada grupo tiene su historia y hay grupos que duran 5 años, otros 1, otros 20, otros 40... Pero has tocado un tema delicado. El tema del idioma, por ejemplo, cada grupo te va a decir una teoría. Ya es que esa es la movida. Ahora más convencido, pero dentro de un rato iré a otra persona que igual me convence. Sí, yo también tengo algo que decir. Hay varias opiniones generalizadas que no tienes por qué compartir. Una es que los grupos que cantan en inglés decían que, bueno, que para ellos era el idioma del rock y bueno, esa es mi opinión. Podía abrir puertas a nivel internacional y tal, algo que bueno, era un poco pretencioso, pero sí. pero que realmente en los 90 pues sí que existía un poco la posibilidad de poder tocar, yo que sé, en Francia, en Alemania y tal, que ahora igual está como más complicado. Otros simplemente lo criticaban, decían, no, bueno, es que estos no tienen nada que decir, lo van a decir en inglés, lo hacen guachiwari y ya está. Si el cantar en castellano, por el contrario, tampoco te iba a abrir muchas puertas, porque en Guecho, ya que estamos hablando de Guecho, hubo grupos que tenían una proyección comercial brutal, como podían ser John Wayne, por ejemplo, que cantaban íntegramente en castellano, y no tuvieron ninguna repercusión. Y sin embargo, esos mismos músicos han montado ahora Fake Band, y Fake Band es todo en inglés, y están teniendo muchísima más repercusión. Es cierto, bueno, entonces, quiero decir, quizás hay muchas, yo creo que, muchas medias verdades, ¿no? Yo creo que además ahora en inglés tampoco está tan de moda como en los 90. Para empezar, más gente habla inglés y más gente se preocupa por entender lo que los grupos dicen. Sí. A ver, luego también eso es como todo. Al final, cada uno tendrá que explicarte su motivación personal, pero no sé, también hay grupos que cantan en inglés. Me acuerdo que Cancer Moon se incluían las letras en los libretos y bueno, sí, otra vez los grupos que no. Esto sí que es un debate para hacer un programa entero, sí, porque los grupos totalmente, no, entonces, pero en nuestro caso ahora, cantar en castellano también sí que es darle más, poner las letras en primer plano, sí. Eso es algo que sí interesaba. Igual que a nivel musical, pues nos interesaba alejarnos de los clichés, o como quieras llamarlo, estilísticos, que nos habían marcado en otras bandas y de las que nos era muy difícil salir cuando estábamos en las bandas. En Cujo hacíamos una música y muchas canciones se descartaban porque no entraban en el ritmo, en el tiempo, en el sonido que tenía que tener el Cujo. Y Arana es justo todo lo contrario. Es todo lo que suena. Eso es. Arana es súper experimental en ese sentido, ¿no? Nos hemos ido igual a una cosa más tranqui, pero mañana puede ser todo lo contrario. Entonces hay mucha más apertura en ese sentido y eso es lo que nos parece. De hecho, en Arana muchas canciones, de cómo empiezan a cómo terminan, son canciones que de repente al principio no salen y han acabado funcionando de una manera totalmente, totalmente distintas. Y dejamos como que las canciones reposen mucho más, mientras que Cujo o salía la primera o la descartabas. Era más rock directo, igual. Eso es. En Gringo pasa lo mismo, ¿eh? En Gringo también hay muchas canciones, joder, que igual empiezas a tocarlas, buah, no mola nada. Y eso depende del día en el que. Eso es. Y de repente al de tres meses la rescatas, le das otro enfoque y. Totalmente. Y suena cojonuda. Y eso es un poco pena, que a veces es como que descartar una cosa si no te sale la primera. O sea, ganas en inmediatez, pero mejor puedes perder en otras cosas, en otros puntos de vista, ¿no? También es al final vas aprendiendo también, ¿no? Es como un una constante. Nos marcábamos siempre, pues, objetivos de plazos, ¿no? Decir, bueno, ahora hay que sacar un disco. Sí, un poco como hacen los grupos en general, ¿no? Cada dos años, algo así. Y no tenías mucho tiempo que perder, ¿no? Tenías que ir como haciendo ese. Y con Arana es mucho más libre también. Los tiempos han cambiado completamente, no tenemos 20 años, no le podemos dedicar el tiempo que nos gustaría, entonces las cosas van mucho más relajadas en ese sentido, y eso también es bueno para la música. Bueno, siempre es más reflexivo. Falta menos prisa. Pues vamos a escuchar otro temita del disco. Bueno, esto es de la maqueta, si no me equivoco. La de Los Ángeles no tienen alas. No, es... Al revés, la que hemos puesto antes era la que... No, la que has puesto es Agujero Negro del disco. No, y Los Ángeles también es del disco. Vale, no cambiamos de veres otra vez. De la maqueta. Bueno, en cualquier caso, igualmente es Arana. Los Ángeles no tienen alas. Ahí has acertado. Quizá fue un destello, o quizá no fue nada. Quizá fue un ángel que perdía sus alas. Y no hay manera de saber si es verdad. Ahí arriba ya no saben qué hacer. Reparten las cartas. sin ninguna fe. Y dejan señales por doquier que pronto se olvidan, ya lo sé. Bueno, pues hemos escuchado la segunda canción del segundo disco de Arana, ahora que hemos aclarado todo. Si no me confundo, la que vamos a poner después, que sí es de la demo, entre comillas, se llama como Dos Gotas de Agua, ¿no? Sí, creo que hemos quedado en esa. La casa elegida, vale, para no equivocarme. Y oye, pues quería preguntarle a Pablo que me cuente un poco su historia musical. Mi historia musical. La conozco casi toda, pero. Bueno, mi historia musical realmente se resume en pocos grupetes. Yo empecé con Pigi, con Íñigo en Inte Domine, que teníamos 15, 16 años. Con Javi Corral, que también está en Gringo, y con el gran Machín, al bajo, que está por ahí por la diáspora, ahora está en Estocolmo. Un saludo para él, si nos estuvo está viendo desde allí. Estuvo viviendo en una isla, si no me equivoco, ¿no? ¿Eh? Estuvo viviendo en una isla de Suecia. Sí. Con estuvo en vista en la isla de Pipi Calzarlarga, sí. Sí, sí, sí. Ahí su mujer es de allí, creo. Sí. Me mandó está en Estocolmo. Vinilo. El pobre está hasta los huevos, creo. Quiere volver a Berlín, que es su sitio. Por cierto, el 12 de julio vuelve, toca en Erandio, en el Sentinel con Billy Bao. Joder. Sí, sí, joder, sí. Joder. Yo voy a estar también. Yo voy a tocar también. No sé con quién y... Y no sabes pero, qué. Y no sé qué, pero yo voy a estar tocando también. Ah. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Totalmente en serio, ¿eh? No, no, te lo juro, en serio. Va a ser Billy Bao y Álvaro Matilla. Sí, sí, sí. Y yo voy a tocar con Matilla, creo. Y ya Machín ya nos ha dicho una serie de ideas para el concierto y tiene muy buena pinta. Será todo freeform, ¿no? Como le gusta a él. Yo qué sé. Seguro. Pues vamos a escuchar el tercer temita de Arana, como dos gotas de agua, que como hemos comentado antes es de la demo que... ¿Por qué no llegasteis a publicarla? Por la cosa de los dineros, pero oye, cualquier día se nos cruza el cable y sacamos disco doble. Exacto. Ahí lo tenemos, ahí está otro para que la gente lo pueda escuchar y bueno, ya veremos. Ahí está, en barbecho. Pues aquí tenéis un ejemplito de un disco que sin ser publicado es muy goloso. Se llama Oscura, si no me equivoco. Sí, la primera se llama Oscuras. Vale, vale. Como dos gotas de agua. Ahora que estás lejos y no puedo ver tu cara reflejada en el espejo, como dos gotas de agua, pero entonces me mirabas con un brillo que quemaba y mis lágrimas caían como dos gotas de agua. Olvidadas de agua, como dos gotas de agua. Pues buen temazo, vaya finalazo que tiene esta cancioncita. Y bueno, antes de empezar a poner temitas de gringo, queda uno por contarme su historia musical. Efectivamente, Piji, yo conozco lo de Indomine, que por cierto, antes de nada que no se me olvide, ¿conserváis la maqueta? Sí. La quiero. Sí. Yo tengo el disco ese en casa. Sería una calavera, ¿no? Ahí. Sí. Hecha por Koldo Serra. Sí. ¿Cuántas canciones tenía? 8. ¿8? Sí. Me acuerdo, las canciones y la duración eran 8 canciones, 32 minutos. Me acuerdo perfectamente. Joder, es que yo igual me acuerdo que había un temazo. Tenéis un hit, más o menos. ¿Cuál era, tío? ¿Eh? ¿Perdón? Había una que era como más pegadiza, más que... La que Ubich, todo igual, el mundo, tío. Sé. Me acuerdo de los bolos que... Pero no me acuerdo del nombre, tío. Ubich. Cada canción sonaba una cosa, tío. Sí. Es que yo quiero tener esa maqueta como sea. No, te la dejo, joder. Joder. Eso lo voy a pinchar un día. Sí, te la presto. Va a pinchar una cassette. ¿Qué coño va a estar en la radio? Rodri dijo que no, que la iba, que le iba, que nos la iba a hacer unas copias en CD. Y la maqueta de junto con material de los Nadie, que solo hay en casete también. Estamos esperando todavía. Es que, de hecho, es un poco un delito, tío, porque no todos eran igual de buenos, pero durante 4 o 5 años en Guecho y los alrededores había unos cuantos grupos bastante decentes y muchos no pasaron de la maqueta. Sí, también había bastante inquietud en aquella época, ¿eh? No sé, si te fijas, de los grupos de Guecho, la gente que sigue tocando creo que somos los mismos. Sí, o sea, han desaparecido los grupos, pero los músicos siguen en claro, proyectos. Es que joder, esa sí, cosa no tío. Se te puede quitar, o sea, tan... Hay pocos músicos que digas, no, ese tío tocó en los 90 y ya no toca... Sí, la gente sigue tocando, desde luego. Sí. O sea, lo que no ha habido es mucho relevo generacional. Eso es cierto. Sí hay algún grupo de chavales y tal, pero... Es verdad que en el pop rock, vamos a decir, con guitarras, que le llamo yo a todo el... La verdad es que no, sí es verdad que no hay bandas jóvenes, o es mi imaginación. Bueno, no sé, bueno, a ver si hay... En Vizcaya, quiero decir. Nosotros... Vizcaya. Lo que pasa es que a lo mejor también desconocemos también porque no estamos tan al día. Yo también es verdad, pero bueno, están los chavalitos de Belaco, de Munguía, los chavalillos. Por ejemplo, de Belaco hay un estilo muy concreto, tirando Joy Division. Yo hablo de Happy Morgan, más americano, como rock, no sé, joder, Screaming Trees me sale a la mente. Algo no de ese estilo. Lo único como Audience, Cápsula, es que... No sé. Ya, también. Ya sabes que rock, creo que sabéis que rock americano los 90... Sí. O sea, ahí están Yellow y Machine, sobre todo. Sí, son más onda fugaz y así, en directo. Sí, tiene un pedazo de directo. ¿Yellow y Machine decís? Sí. Joder, les vi en directo el otro día en el Gasteche Erandio, vaya bolazo. Sí, no. El día anterior de ese concierto, nosotros con Arana tocamos con ellos en el Surrut. Y fue la hostia. Pero brutal. Muy buen grupo. Se me había olvidado por completo, fíjate. Pues invítales a programa un día. Muy buena gente, joder. Pues, más bajos que las pesetas. Buena, sí. Cuando habléis con ellos y les conocéis, decirles que estoy interesado. Ningún problema. Sin problema. Mientras sean gente maja, es lo único que necesito. Sí, y bueno, que hagan música que me gusta. Eso lo tienes. Eso ya está lo hecho. Sí. Bien. Cuéntanos, Piji, al grano. Bueno, con Pablo yo empecé, como os ha comentado antes, en Indomine. Sacamos una maqueta en el 94 y tal. Estuvimos activos, no sé, desde el 93 por ahí hasta el 97 por ahí, hasta que el grupo se fue a la mierda. Y luego yo sí que estuve pues varios años en Barbecho. Y en 2005 decidimos retomar ¿dónde lo dejasteis? ¿Con otro nombre? Sí, con otro nombre, con otro rollo, con kilos de más y con años de más. ¿Y con criterio de más? Sí, con más experiencia. Que, me explico. Yo oigo gringo y es mucho más referencial que Indomine. ¿Tú crees? O sea, pienso en las bandas, me salen muchas bandas que yo sé que os gustan, vienen a la cabeza, lo del gringo. Cuando oís Indomine es más un rollo... Y además, seguro que Pablo me da la razón, si no me va a dejar mal en las ondas, pero con gringo intentamos hacer una cosa... Perdón, con Indomine intentamos hacer una cosa que era imposible. Primero, hacer cosas que no éramos incapaces, yo por lo menos... una serie de ritmos, etcétera, etcétera. Y luego de repente en una canción coger y poner a Pavement y a NoFX en el mismo en una misma canción, y eso es imposible. Sí, la verdad es que nos gustaba de todo, joder, tienes ahí ganas de tocar todo lo que te gusta. Sí. Y es un poco empezar la casa por el tejado, ¿no? O sea, en vez de empezar a hacer cosas que eres capaz de tocar, pues muy ambicioso en ritmos para, que, ¿no? Para sí, la... demasiado ambicioso. Y luego pues una canción sonaba a no sé qué, otra canción totalmente opuesta a otra cosa, ¿no? Pero ahora también lleva un poco la manera de componer, no sé. Ahora con Gringo pues es diferente. Ahora con Gringo casi las canciones, pues uno lleva una idea y surgen en el local, básicamente. O sea que sí. Y es mucho más divertido. Y son, ¿no? Sí, y luego tú, Piji, como has comentado, vas a colaborar con Machine cuando toque. Sí, no, el mismo año que retomo el tema de la música con Gringo, ese mismo año, en 2005, hablo con Machine. Irónicamente, el que falta. Porque sí. Cuando empezaste Gringo era el único que no estaba de Indomine. Eso él, es, ¿no? Machine al bajo, eso es. Que Machine ya llevaba desde finales de los 90, entrada del nuevo siglo con rollos ruidistas y tal, y le propuse, oye, que voy a empezar a seguir tocando la batería y tal, no sé qué, y le propuse hacer algo. Entonces ahí salió la grieta. Surgió la grieta, grabamos Valiente un disco. Jartada. ¿Perdón? Valiente ¿Tienes jartada. El disco, hermana hostia? No, que era una jartada, me refiero, la grieta y todo el rollo, que era... Sí, no, y luego, pues eso, luego de ahí surgió pues mi cosa paralela. Por un lado Gringo y por otro lado mis rollos con Machine. Con la grieta, un año después se une Josecho de Cancer Moon, nos convertimos en Josecho Grieta, sacamos unos cuantos discos, luego Josecho fallece, y entonces ahí eso también me metió Machine, digamos, en una especie como de sí, universo paralelo, submundo, paralelo de que submundo. Se pueden hacer es muchas que, cosas pues, haciendo lo que te salga de los cojones, básicamente. No, es que yo lo voy a decir, además así le mandaré un saludo y cuando publique el podcast se lo rulamos el programa, porque sí, es que... Sí. O sea, un tercio de mi gusto musical es por él. ¿Ah, venía, sí? Venía a mi casa con cassettes, te estoy hablando del año 90. Sí. O sea, tenía un criterio para la edad que... Porque creo que, si no me equivoco, es menor que nosotros. Es uno menos que nosotros. Es de mi año, sí, es del 77. Es del 77. O sea, que si parais los Cacir, algunos discos que no... Sí. Algunos a día de hoy son igual los de los 10 favoritos que tengo. Sí. O sea, que era una persona... Era y es. Sí, es. Sí, lo sigue siendo. Pues oye, vamos a empezar con Gringo. Vamos a mostraros cronológicamente, de alguna manera. Vamos a poner el primer disco con un título, como bien he dicho, creo mencionar antes, que me parece genial. The Return of the Fucking Losers. Gentileza de Pablo. La idea fue tuya. ¿A quién se refería con los Fucking Losers? Joder, no hay más que vernos. Autobiográfico, ¿eh? Dicho todo. Pues de este disco, que la portada salía el perro de... Sí. De hecho, sí, tiene cierta amiga, porque la portada aparece un perro, que era el perro, y hablo en pasado porque falleció, de Javi Queca. Javi el guitarra y su mujer. Y entonces, pues cuando falleció, pues lo pasaron bastante mal. Y aparte de dedicarle a hacer un homenaje al perro con la portada, también le dedicamos la canción que creo que vas a pinchar. Efectivamente, que la se llama el garito del pequeño Paul. Sí. Es que el perro se llamaba Paul. Pues mejor manera de homenajear a un animal que con esta canción. Que si puedo poner una puntilla, si me dejas, la guinda del pastel, diría que está muy en la onda de un disco, yo la tengo que sacar así como más electrónico, más tranqui, uno del año 2000. Joder, ¿cómo se llama? And then así? Nothing turns upside down o algo eso así. Eso es, sí señor. Está un poco, en aquella época estamos bastante influidos por aquel disco. Bueno, en general yo la tengo, es un referente... Por lo menos a nivel de gusto personal. Absolutamente. Ritmo, ¿no? Hay muchos grupos. Tocan muchos palos, además. O sea, que... Sí. Sí. No hay más que decir. Buen momento aquel que teloneasteis, ¿no? Yo la tengo. Joder, masturbable. Absolutamente. Increíble. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? 2007. Bueno, luego sigues, te contamos la historia, cómo surgió. Que es en plan rollo cuento de hadas. Cuéntalo y luego ponemos el tema. Así, ¿eh? Sí, sí. Vale. Nuestro antiguo bajista... se enteró de que yo la tengo, iban a venir por estos sales de gira. Y entonces el tío nos dijo por email: oye, joder, les voy a mandar un email a ver si a ver si nos dejan telonearles. Entonces nosotros nos partimos de risa: deja hacer el ridículo, por favor, no sé qué. Pero, nada, el caso es que les debió mandar un email, y al de uno o dos meses nos llega un email de la promotora que traía a Yo la Tengo a España. Y entonces, pues ahí nos dice: oye, ¿queréis telonera? Yo la tengo y tal. Al principio pensamos que era una coña. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, le contesté y dije, oye, perdón, esto es una broma y tal. No, en serio, es que les llegó vuestro email con vuestro enlace a MySpace, que será de MySpace. Ya, joder. Oyeron las cuatro canciones, joder, y les debió gustar y tal, no sé qué. Y entonces, que sepáis que ellos os han elegido a vosotros para telonearles en Vitoria. Es que, oh, joder. Entonces, imagínate ya. Pues, moja pantalones. Que ya fue la hostia aquello. Claro, claro, claro, sí, señor. Pues vamos, pues, con esta canción dedicada al perrito de Keka. Al pequeño Paul. El garito del pequeño Paul. Gringo, en el desenterrador Irola Irratia, terminando la temporada. que tenemos, hemos escuchado esta serenata nostálgica dedicada al, al pequeño Paul. Y bueno, vamos a pasar un poco a hablarnos un poco de cómo fue el segundo disco, porque tardó bastante, ¿no?, en ser grabado. Pues el segundo disco tardó bastante, pues porque somos por lo de siempre. Un desastre. No, la grabación se complicó un poquito, estuvimos más días de lo que pensábamos y claro, lo grabamos un mes de agosto, cuando estábamos de vacaciones, luego ya no había vacaciones y teníamos que ir, bueno, pues lo que quedaba, pues poquito a poco iba yo, metía la guitarra, iba Javi, metía algo, luego las voces, tal, cual, no sé qué. Y al final, entre pitos y flautas, la mezcla tardó casi un año. Entre modo mezcla, editar, masterizar, hacer las copias, etcétera, etcétera, casi un añito. Y ahí el disco, pues bueno, el disco duraba 80 minutos y como no queríamos que tenga una canción, pues bueno, lo sacamos doble. Y ahí está, ¿no? La verdad es que arriesgada propuesta en este mundo en que la gente no puede escuchar más de una canción seguida, No digo, a mí me encanta, me parece un disco redondo, pero es verdad que la gente... Sí, mucha gente nos decía, joder, pero no lo saquéis doble, hombre, que es la hostia, tal, no sé qué. Bueno, si los temas son buenos, ponerle, no hay ningún problema. De ponerle de título Bilbainada, pero bueno, al final se quedó en el que tiene. Era más que nada porque nos daba pena el quitar alguna. No sé, lo veíamos así como muy completo con las 14 canciones que tiene y 5 interludios ridículos. Y no sé... Al final, bueno, pues bueno, la típica chorrada, pues lo sacamos doble, toma por saco. Y bueno, la verdad es que salió un disco bastante redondo y vamos a escuchar una canción de la que habéis grabado un vídeo. Bastante cachondo, por cierto. Sí, y es probablemente la canción más cañera de a mí, disco. Aparte muy, el hit. Tirando un poco de una de nuestras múltiples influencias, pues que podría ser pues el rollo más garajero, más guarro, pues tipo Mudhoney o tipo Stooges. Y encima haciendo pues un homenaje a una de las cosas que más nos gusta, que es la cerveza. Vamos. Y nada, y entonces hace pues no mucho, una chica se puso en contacto con nosotros, que es sobrina de Javi, que está estudiando Bellas Artes, y nos propuso, oye, mira, que estoy acabando Bellas Artes y para proyecto de fin de carrera me gustaría grabar un videoclip con vosotros y tal, a ver si os prestáis para el asunto. ¿Cómo no? Dimos el visto bueno. Hombre. Elegimos la canción. Por supuesto. Y elegimos esta. Y nada, hace pues nada, una semana, semana y poco, pues ya está el vídeo disponible en YouTube y la canción pues es Beer. Sí, desde aquí dar las gracias a María, a Leire, a Marta y a Maitane, ¿no? Creo que sí. Las chicas que nos... Sí. Fue un par de días. El equipo que estuvo ahí, ¿no? Detrás igual. El primer día grabamos las tomas así haciendo playback, que era bastante ridículo. Es un coñazo. Bastante ridículo. Y el segundo día hacemos las tomas de la piscina. Que bueno, alguno con la garganta mala al día siguiente y tal. Y bien, fue divertido. La verdad es que el vídeo está muy bien. Pues aquí va la cancioncita, uno de los temazos más cañeros de Gringo, Beer. Yeah. hemos escuchado el temita de Bier, que tiene ya su videoclip. Os recomiendo que entréis en la página de Gringo y aparte de darle a me gusta, veis la foto en la cover, porque es una fotaza. El señor Piji pegando un salto majestuoso hacia la piscina. Sí, es una imagen del día de la grabación de la segunda parte, como decía Pablo, que fue bajo el agua en una piscina. De cerveza. De cerveza, fue maravilloso. Lo bien que bien sabe. Y nada, justo pues cuando me estaba tirando, justo Pablo ahí estuvo ahí muy al tanto y el tío vio la foto. Y ahora vamos a hablar de las Stereo Sessions. ¿Cómo ha sido eso? Contanos un poco la experiencia. Pues la verdad es que fue una experiencia... Bueno, ya hemos hablado un poco antes al principio, el crowdfunding, pero bueno. Sí, fue una experiencia... Estuvo muy bien porque, coño, nunca se te presenta... Muy rara vez presentar la oportunidad de grabar cuatro canciones en directo con imagen y sonido bueno. Y la verdad es que... Encima en el sitio en el que fue en la acería ahí en Zorrozaurre, que el sitio es acojonante. Un sábado a la mañana, creo que fue, ¿no? Sí. Un sábado a la mañana... La gente súper maja, muy tranquis, tres tomas por canción. La verdad que muy a gusto. Tampoco habíamos ensayado mucho, pero es que las canciones también las tenemos bastante, bastante machacadas. Pero... Son todas nuevas, ¿no? Son todas nuevas, sí. Van todas al tercer disco. Nos apetecía grabarlas, no sé, pues para ver... Yo creo un poco para entrenamiento para grabar el disco. Casi. Nos aprovechamos un poquito. ¿Y cuándo crees que lo tendréis preparado? Pues cuando Rodri quiera. Eso puede ser... 2018. Igual es el disco póstumo de Gringo, no sé. No, vamos a intentar a ver si por lo menos lo que es... Ya no hablo de tenerlo en formato físico, pero tener ya el tema finiquitado pues antes de que acabe el verano. Lo intentaremos. Cruzamos los dedos. Y pongamos una cancioncita de estas Stereo Sessions que, como hemos comentado antes, fueron financiadas por el público directamente... Entre ellos tú. Efectivamente. Todavía reclamo parte del premio. Ya tienes la camiseta, ya tendrás el disco. Deja de soltar puyadas, joder. Tu recompensa es una cita con el teclista. A ciegas. Joder. No, a oscuras. Con arena de fondo. Gringo Stereo Sessions. Y sonando agujero negro de fondo. Y ahora vamos... Antes de poner la canción de Gringo, quiero que me contéis, tanto Arana como Gringo, proyectos de conciertos futuros, para si es que tenéis algo... Pues la verdad es que nosotros, así a corto plazo, no tenemos nada. A lo mejor hay alguna cosita con Monos y con Arana, ¿no, Pedro? Eso es verdad, que todavía no he tenido la respuesta de los... Hombre, la verdad es que sí, joder. ¿La respuesta de quién? Tú, cuando te pregunté a ver cojones, si... Cojones, ya te dije que sí. Ah, vale, pues joder, pues puta madre, pues ya hay triple cartel. Habrá que buscarla el fin de semana que mejor os venga. Sí, no, y luego y el garito también, pero no, nosotros encantados, ¿eh? Sí, la verdad. Es que eso es por la radio, décimo aniversario de mi programa, por supuesto. Que no ha durado tanto, como lo digo varias veces, en nada en mi vida. Bien. Y hay que celebrarlo. Y por un lado, pues como ya comenté, voy a hacer un poco de autopromoción. Sí. El 25 de octubre ya está palabrado lugar y grupos del voy a hacer dos festivales. Uno más pop rockero y otro más zapatilla, va a ser en Lisarbelt, que está debajo, un Ateneo. Y sí, tocarán Mikel Urak en rollo folk y acústico para empezar. Y poco a poco se irá acelerando. Tocarán luego The Wizards, que hacen ahí rock and roll cañero. Después tocarán Meido, un grupo ahí de noise rock americanista muy guapo, de Bilbao. Y por último, Veruna, unos macarras del infierno de Dispaster, que van a tirar el local abajo. Eso por un lado. Y luego por el otro, pues estarán Arana, Gringo y Monos. Un triple cartel que habrá que ir organizando, encontrando el lugar. Y bueno, que tengo muchas ganas, la verdad. Tengo muchas ganas de... Serán mis primeros y últimos dos conciertos, porque a mí me da un miedo esto, el mundo de la promoción. Nada, es muy fácil. No, organizarlos, si la peña tiene actitud, sí, pero el problema es los ostiones que sea el personal. Somos poco exigentes, Pedro. Un camerino con, no sé... Pues dos toneladas de birras. Un pierna de cola, birras... no sé... Mesa de billar, ping-pong, lacastitos amarillos. Sí, risquetos, no sé... Papetinas... Lo normal. Pues aquí van las Gringo Stereo Sessions, siempre con buen humor, en el desenterrador, Voices. I hear the voices calling out my name. Forcing me to set the house in flames, 'cause there's no way for us to escape. There's no way for us to escape. We can burn together, a melting one. Turn into ashes for a little while, 'cause there's a we'll be right back. buen temita este que formará parte del tercer disco. ¿Tiene título ya? El tercer disco que vais a sacar. No, no. No, todavía no, no. No, no, no sabemos qué poner, no sé. Rodri Cabrón o algo así, no sé. Sí, no, en plan, dedicada al que nos está haciendo esperar, ¿no? Eso es otro. Primero vamos a sacarlo, ¿no? Y luego ya pensaremos. Tenemos portada, eso sí, tenemos. Sí que tenemos portada. Tenemos portada que es de Jon Abad, el padre de Kekan, a lo mejor de Fabio, que es el que ha hecho la. Es un cuadro del de segundo disco también, era un cuadro suyo. Caíste en un agujero negro. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa, la más divertida, la más distendida. Ahora ya podéis ir disfrutando de las cosas de seriedad que estáis poniendo. Y vamos a disfrutar con unos temas que hemos seleccionado, tanto yo para responder a vosotros y vosotros. Alfonso me ha dado unos temitas. No, ha sido digamos consensuados. Vale. Y llegó pelea, pues, es que es muy difícil, Pedro. Pedro, es muy difícil. Es muy difícil. Es que no hay. Yo no puedo tener límites. ¿Sabes? Cuando es que te pones, no cuando acabas. Te pones y no paras. Pues, luego depende del momento que te pille. Ahora me dices y te digo todas de los Misfits, pero mañana igual te digo todas de Rafael. Yo ahora te diría todas. Claramente. Yo ahora te diría todas de Spectre. Todas. Tengo una sorpresita para ti. Tengo una sorpresita para ti. No me jodas. Vamos a ver. Respuesta espiritual. Vamos a empezar con. Mira, has dado tu vida. Vamos a poner una cancioncita, cuenta un poco. Es que ya hemos hablado muchas veces de él. El Live at the Royal Albert Hall, de Spiritualized. Sí. Para mí es de los mejores discos de la historia. No solo de Spiritualized, sino, o sea, de la historia del rock and roll. O sea, me parece maravilloso ese disco. Pero es que además, esta canción en concreto creo que nos representa bastante bien. Porque hemos mamado mucho de ese rollo, del rollo de las intensidades. O sea, la canción es. O sea, es simple de cojones. O sea, es muy repetitiva, pero juega mántrica, mucho con las intensidades. Muy drone, que se dice. Eso, sí, pero subiendo la intensidad. No, o sea, no subes la velocidad, no cambias de ritmo, no te vas a otros rollos, sino permaneces en ello, pero juegas con las intensidades. Y esa es una de las. Yo creo que es una de las. La esquena. ¿Perdón? Les vi en la esquena de Vitoria. Sí. Spiritualized. Yo les vi en Benicàssim hace mil años. Yo les vi en Irlanda y. Y fue acojonante porque no había ni Dios viéndoles, tío. Mejor, sí, que se jodan. No sé lo que se pierden. Tocaron, yo les vi en el Santana 27, creo que tocaron. En acústico. Sí, pero hicieron acústico, que tocaron con Mark Lanegan, con los Soul Savers. Sí, yo les vi en Irlanda. Se me pareció un poco. Uff. Sí. Yo les vi. Sí. De sonido, sí, no sé qué. Sí. Yo les vi. Que, joder, hostia, eso para estar viéndolo bien, sentado. Sí. Para meterte. Si suena mal. Si suena mal, te cuesta. Sí. En cambio, Lanegan ese día sonó alucinante. Sí. Con los Soul Savers. Pues sí, vamos, pues, con Shine a Light. Qué bueno. Del directo de Royal Albert Hall, de Spiritualized. Por alta. No, no es que la pongas alta, bueno. Sino este es un aviso a los oyentes. O sea, que no se hayan ido ya. Que no se hayan ido, que no se hayan pegado un tiro. Por favor, tenéis que valorar y mirar el rollo de las intensidades. Es maravilloso. Es la según Chumi, nuestro bajista, es la montaña de Montserrat. O sea, es cojonudo. De verdad, ¿eh? De verdad. Ahí va, Shine a Light. Thank you. Vaya temazo, joder, la verdad es que... Madre mía, cómo se notaba quiénes eran los que hacían todo en Spaceman 3, que eran Jason Spaceman y Sonic Boom, porque... No sé si habéis oído un grupo, no estoy seguro cómo se llama, creo que se llama Bark Psicosis, que hicieron el resto de lo que eran Spaceman 3, los otros músicos, sacaron un disco cuando estos dos se fueron por solitario. Joder, un par de discos, creo que se llama Bark Psicosis. Y no, falta la chispa. Lo que sí es cierto es que Sonic Boom sí que cuando ha grabado cosas bajo el nombre de Spectrum no era solo él, o sea, porque en los créditos sí, aparece no más él y otra y más gente también. Sí. Pues aquí va para mí una canción de Spectrum como respuesta a la otra mitad de Spaceman 3, How You Satisfy Me. Joder, es una versión, por cierto. ¿De quién? De algún grupo estos de soul y tal. O sea, pero claro, Sonic Boom le da la vuelta y lo lleva a su terreno. Les vi en el 2009 en el Primera Sound a las 6 de la tarde. Muy bien. 300 personas. Hasta la piña ni se había despertado y ahí sale con su teclado. Esas 300 personas deberían ser beatificadas. Y las otras 30.000 cruelmente castigadas. ¿Tú crees? Es que, joder, porque fue un bolazo. fue alucinante. Pues eso, beatificación. O sea, de día, en plan. Que... Beatificación ya. ¿O no? Pues como para no beatificar a alguien que le guste este temazo que vamos a escuchar ahora mismo de Spectrum. How You bueno, Satisfy Me. Es que es maravilloso. Fiji, ¿cuántos vasos de agua has tomado ya? Vaya temazo este de Spectrum, de su segundo disco. La verdad es que me encanta, no puedo decir otra cosa. Y ahora vamos con una selección que nos ha traído un gusto que tenemos en común, Alfonso y yo. De hecho, yo creo que por eso nos conocimos realmente, por nuestra mutua apreciación por el Mr. Mark Lanegan. Mark Lanegan, yo creo que sí. Sí. Marcos. La referencia. Nuestro amigo Marcos. Es que, sin más, pues bueno, ya los que escuchéis El Desenterrador ya sabéis cuál es mi... Sí. Sonará más o menos una de cada tres programas, tiene que acabar sonando algo de... De Mark Lanegan o de los grandiosos Screaming Trees. ¿Cuál? O de los grandiosos Screaming Trees, que para mí, sí. De lo que fue el grunge, es igual una de las bandas más lamentablemente minusvaloradas, sí. Con gran diferencia. Sí, sí. Para mí, es un grupazo, tío. Un grupazo, sí. Y triunfaron otros que igual no valían tanto. Y esto es. Bueno. Joder. Y lo cual, igual, con el paso de los años, igual es hasta bueno, ¿eh? Porque con el paso. Igual envejeces que, mejor. Cuando lo ves con perspectiva, igual dices, hostia, pues estos eran. Pero joder, es que mantiene. Perdido. Yo digo los Screaming Trees. Sí, porque eran no envejeces. Es igual, o sea, de fresco cuando les escuché Screaming Trees en 93 que en el 2014. Sí, ha envejecido bien. Y es un grupo que creo que cada disco que sacó era siempre mejor que el anterior. Sí, cosa sí, que siempre es, hacia arriba. Cosa que eso es, ahí se ve la progresión de un grupo. Y vamos a poner, ¿qué temita más elegido Mark Lanegan? Pues creo que bueno, la verdad es que la selección es un poco de todos. Sí, no, creo... no, vale, por si acaso. Pero esta yo creo que es tuya, ¿no? En esta en concreto. Yo creo que la sugirió Íñigo. Wedding Dress. Vale. Pues vale, fue vale, sugerencia, vale, la verdad, oye, es que sugerencia. No sabía que Íñigo compartía apreciación contigo también. Encantado. El disco, hubiera elegido cualquiera de ese disco. Sí. Es acojonante. Pero el ritmo que tiene esta canción. Sí, la cadencia. Esa cadencia y como... El sonido de guitarras que tiene este disco es alucinante. No en vano, si no me equivoco, la mayoría de las guitarras las han hecho, la ha hecho el de Queens of Stone Age. Sí. Y Kyuss. Sí, y el, bajos, los bajos los ha hecho el de Guns N' Roses. Por sí, cierto. Sí, eso lo sabía. Guns N' Roses. Sí, bueno, no todos los de todas las canciones, pero en unos cuantos. Muy bueno, Bubblegum. Wedding. Dime. No, esta canción además tiene un bajo. Sí, muy. Claro. El instrumento. Lo que tiene. Eso es. Para casa. Pues aquí va este gran tema que yo creo que no llega a pinchar nunca en la radio. No quiere decir que no sea un temazo, porque como bien ha dicho Íñigo, este disco redondo, el Bubblegum, el más osado de su carrera, yo creo, más ruidista. Sí, aquí, ahí es donde pegó el cambio. Hacia el rock. Hacia el rock o más, no sé, y metiendo cosas nuevas que no había metido. Sí, hasta entonces era folky. Sí, ahí es cuando pegó un cambio ya mucho más personal, yo creo. Y probando como cosas, ¿no? Y la verdad es que... Cuenta con pocas cosas también, es muy, muy original. Sí, tiene muy poca... Es verdad, es bastante minimalista a su manera. Y es muy raro, y es lo que lo hace atractivo también. Mark Lanegan, Wedding Dress. Vaya temacito hay, cadente, oscurete de Mark Lanegan, Wedding Dress. Y mi respuesta es este disco que nunca llegaron a grabar los Screaming Trees. Ese que debería haber sido publicado, si hubiera sido publicado alrededor del 2000. Sí. Que, con la canción con la que hemos empezado el programa, de Crawl Space. Y esta canción para mí que es una de las... No todas son... Tampoco están hechas del todo. Así que igual habrían sido mejores, pero a mí sí, esta... Es como una maqueta, ¿no? También suena un poco como unas grabaciones así menos... Más austeras. Eso es. Pero esta canción en concreto a mí me parece que recoge perfectamente el espíritu del Sweet Oblivion. Con esta canción seguimos en el Pedro el Desenterrador versus Gringo y Arana, sesión de noche. Revelator. Been a long time, now we're face to face. It all tore me down and I'm gone away. Every piece of your hurts and you know it, babe. I have become convinced there's no other way. Show me who you are. Every heartbeat passing by. Life is bored at every side. I don't exist between the times I've said farewell. Friends, don't you know me? Monotone chromium revelator. Hang my head in shame. Monotone chromium. Vaya temacito para mí que se puede rescatar de estas Lost Recordings de Screaming Trees, ese disco que nunca llegó a ser editado y que llevó a su disolución, porque la verdad es que por lo que tengo leído se están pegando de hostias perpetuamente. sea, era típico grupo que... Tener hermanos en un grupo, ¿no? No, para empezar, a eso, el bajista y guitarra hermanos y luego Mark Lanegan, que tiene que ser un carácter. Cuando era joven tenía que ser... De darle de hostia, seguro. Seguro, no me cabe ninguna duda. Un elemento, no sé, hace poco me enseñó, hay un vídeo en YouTube de un festival que el tío, no sé si bebió una botella de Jägermeister o no sé qué, y acaba el tío cogiendo los monitores y los quería tirar al público. Y le cogen entre unos de seguridad, le sacan entre varios del escenario o algo así. Majo, imagínate, majo no es. No, majo. Ya es un elemento. Pero bueno, yo le conocí, tío, era muy tímido. Como tímido. No, estuvo muy educado, la verdad. Estuvo muy educado. Y ahora vamos a hablar de los grandes Cáncer Moon, en los que militasteis, tanto Íñigo como Alfonso. Un grupo que... Para mí, o sea, desafía cualquier cosa que te podrías imaginar que se podía hacer en esa época, dado los medios y el conocimiento musical de fuera. Totalmente. A mí me parece un grupo que todavía hoy en día... Totalmente válido. ...está a años luz de cualquier grupo que ha habido y que seguramente haya en mi lugar en los próximos 50 años. Por lo especial que era. Bueno, aparte que era especial, que tenía ese toque como que los hacía únicos... Eran las referencias que usaban que nadie, vamos. Exacto. Se no había pasado la gran, o sea, yo siempre digo, para mí es mi aprendiz, para mí fue una escuela musical. O sea, es el grupo del que más he aprendido, del que es, para mí fue como ir al colegio. La educación musical no es mejor manera. En los 4 años y pico que estuve. Tengo una duda, que ¿quiénes grabaron el Murrum? El mundo, Zamarripa y Josecho, imagino. Y luego músicos. Yo en esa época, justo cuando se grabó, yo estaba viviendo en Inglaterra y me iban pasando las mezclas, las enviaba a Josecho. Y pues diferentes baterías, Javi Letamendía, Bernardo, el hermano de Nico, de MCD, Arturo también grabó baterías, o sea, pues 3 o 4 baterías, bajistas, pues Buster, ¿cómo se llama? Robert, ¿cómo se llama el que toca? Charlie Solano. También grabó. Yo creo que fue bastante. O sea, se grabó. Bastante coral, año, ¿no? Prácticamente. Se grabó y se mezcló. Lo primero que hay que saber es que era un dúo. Sí. ¿No? Sí, eran ellos dos. Bueno, nacieron como un trío, ¿eh? Nacieron como un trío al principio. Pero enseguida ya fueron. Sí, enseguida fueron Josecho y yo, el núcleo. Estaba Jesús y nada, ¿no? Pero Jesús pero, solo el primer disco. Pero el primer disco luego ya lo dejó. Y luego ya fueron José Chillón, que iban llamando a músicos, ¿no? Pues, que tampoco era el concepto de músico en Mercenario, porque ellos realmente, cuando tú tocabas con ellos, realmente hacían sentir parte de la banda, no había músicos de menos y tal, ¿no? O sea, había un respeto absoluto, escrupuloso, ¿no? Con la gente con la que tocaban. Las elegían por una razón concreta, ¿no? Buscaban un sonido determinado y buscaban un músico que les pudiera dar eso, ¿no? Tenían esa visión también, no sabían qué podía sacar de cada cuadro y tal. Y la verdad es que, bueno, para mí, yo creo que para José también fue un privilegio. Yo desde luego ese disco, el Hunted by the Snake, cuando lo escuché, desde luego, se lo había comprado el hermano de un amigo mío, fui a su casa y no, ninguno de los dos sabíamos que era de un grupo de Bilbao. O sea, yo no se me pasaba por la cabeza que un grupo de Bilbao hiciera eso. O sea, era como... ¿En qué año estamos hablando? Imposible, ¿año 90? O sea, no me lo podía creer. O sea, 89, sí, el año, ese disco es del año 90. Joder. Cuando se editó, yo a lo mejor lo escuché. Bueno, sí, porque yo fue a poco de escuchar el disco, luego me enteré que era un grupo de Bilbao. Y a través de Los Clavos, a través de Ricky, de Jorge, bueno, que tenían relación con ellos, buscaban un guitarra y yo les llamé. Fui a casa de Josecho sin guitarra, porque nadie me dijo que llevara guitarra. Con lo cual su compañero de piso me dejó su guitarra y pues, toqué algunas canciones, pues, sobre todo el nexo de ahí era pues, Bowie y la Velvet, Lou Reed, Bowie Hip Hop. Y el sonido de Troy, sonido, pues también la época pues, Television. No sé. ¿Vale? Es que, y joder, enseguida, más o menos, aunque yo era 10 años más joven que ellos, pues enseguida. No. Enseguida congenié, no sé. El Cáncer Moon también era. Tenían una cultura musical vastísima. Eso, o sea, a eso me refiero, época, un criterio que se nota. Era fácil acceder a la música, ¿no? Estaban por delante de lo que se podía escuchar en la radio de la época, ¿no? Y eso que había muy buenos programas de radio, estaba Pablo Cabeza, estaba Fernando Segundo, había gente inquieta que estaba trayendo discos y tal. Y aún así... trayendo músicas. Y aún así ellos estaban un paso muy por delante, y tampoco era una cuestión de que se fueran a Londres todos los días a escuchar, pero bueno, eran gente que se movía y que bueno, pues que... Y era difícil estar informado en esa época. No es como ahora, que te metes en internet... Internet lo tienes todo, ¿no? Tienes todo el acceso fácil a la información. Que la ha banalizado también, ¿no? Porque ahora parece como está todo tan fácil, pues nadie se preocupa por investigar, ¿no? Y estos realmente eran gente ilustrada, ¿no? En sentido musical. Y claro, nosotros que, pues bueno, tenías tus pequeñas referencias, pues si te gustaba la Velvet, te gustaba no sé qué, había puntos en común. Hombre, éramos mucho más jóvenes también. Yo tenía 19 años. Y claro, pues de repente estos te estaban abriendo un mundo. Sí, exacto. Pues vamos a ver qué mundo nos abrían con una canción. ¿Quién la ha elegido? ¿Alfonso o tú? Esta la he elegido yo porque era... Me acuerdo cuando tocamos en la Plaza del Gas y estábamos después de cenar y estábamos subiendo... Subíamos y estábamos subiendo Josecho y yo, y nos vino una chica y tal que era muy fan del grupo y nos dijo, oye, vais a tocar Desierto en la Chica, ¿no? Y nosotros nos costó un poco... Ah, vale, Desierto... Claro, como nos lo dijo en castellano, no asociamos la canción y efectivamente la tocamos. Entonces, pues ahí bueno, va, pues me quedé Desert con esa, in the Girl. Y desde aquí un pequeño recuerdo a Josecho, que por supuesto, curiosamente es grande. Otro nexo de unión de Arana, porque Piji tocó con Josecho en Josecho Grieta. O sea, que es al final es, parece que Josecho de alguna manera nos ha unido aquí a todos. Sí, y si no, es como una especie, está ahí arriba haciendo que esto ocurra. Manejando alguna historia. Sí, que lo de Josecho Grieta también es algo estratosférico. Eso da para tres programas igual. Sí. Ahí va del Hunted by the Snake, Desert in the Girl, Cancer Moon. Os he hecho. Claro, yo lo tenía ahí en uno completo, está remasterizado. Los carritos me quedan. Yo tengo el original, ¿no? Igual. No, a mí. Porque esta cosa es muy difícil de encontrar. Llamaron a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Mira, el hecho de día libre. Pero lo hablamos de una vez, yo creo que lo tenía. O sea, yo cuando lo tenemos. Esto una noche lo estuvimos hablándolo. Pero yo creo que la decisión la tenía tomada. O sea, a mí, know, but you can't see. Yes, a joke too loud to bleed. Was a crying of the sky. It's a wreck, you so, so fine. I don't see you naturally. Oh, I get children naturally. Inside of your eyes, they're overshadowing. Inside of your eyes, they're overshadowing. La verdad es que se me ha pasado volando. Solo queda un cuarto de hora para terminar el programa. Dos horitas que nos las hemos fumado. ¿Hay prórroga, literalmente al fumar? ¿Eh? ¿Hay prórroga y penaltis? ¿Perdón? Si hay prórroga y penaltis. Hay prórroga y penalti. Ahora mismo sí, todavía tenemos 10 minutitos para elegir. Antes de lo que elijamos para el final, voy a poner una por referencia. Otro grupo que yo creo que significó para mí mucho, en mi opinión, a nivel de... de ideas nuevas y de estar adelantado a su tiempo, el Inquilino Comunista. Camila, el Inquilino Comunista, que me parece que es un grupo que, dentro de sus posibles limitaciones, tampoco había ni Dios que hiciera algo. ¿Puedo reivindicar a la secta también? Sí, los puedes, al desván del macho, si quieres, también. Que joder, me han dicho que los... la secta me parecía en la polla. Nunca. En serio, ¿eh? Creo que les vi una vez en directo. Les pude ver cuando, entre qué época existieron. Joder, no sé, 88, no, no, no, la secta, la secta del 60, son de la... Del 88 al 94, sí. Así. En los 90 sí, les vi yo, fijo. No me acuerdo ni dónde ni cómo. Brutal, yo tenía un disco, no sé, ni siquiera... en una TDK, no sé ni cómo se llama el disco. Brutal, seguro. Sí, impresionante. O sea, a mí me lo dejó un amiguete de clase... Yo no me acuerdo cuál era, pero eran brutales. Pues lo que vamos a hacer es poner ahora una del Inquilino Comunista, la instrumental, la de Brick, y luego vamos a poner una, ya que lo habéis dicho y la habéis reivindicado, una de la secta. Venga, muy buena. Que elegiremos posteriormente. Ahora mismo concentrémonos en el Inquilino y Brick. Desde Getxo. We'll be right back. supuesto un cambio inesperado en las canciones que íbamos a poner. Vamos a poner una canción de La Secta. Contadme un poco la historia, porque la verdad es que no... Yo no me sé muy bien la historia de La Secta, pero también me parece un grupo muy pionero, porque es un grupo de la margen izquierda que empezó a hacer un tipo de música pues muy influenciada también por Spaceman Trip, por este tipo de grupos que bueno, no tenían nada que ver con lo que con la música que se oía a margen izquierda en la época, que era, sobre todo era punk básicamente, y bueno, pues es el grupo que rompe el mito, ¿no? de las orillas, ¿no? De lo que cuenta el documental de sí. Es que a mí me gusta, he participado con ellos y tal, pero que realmente se sale de... Como es en el sentido de decir que, joder, mira, se hacía una música en Guecho y en Bilbao de una manera y en la margen izquierda como en los otros y tal. No, o sea, en Santurce pues hacía una música tan avanzada a su tiempo y tan contemporánea como la que se podía hacer en otros sitios, y Las Sectas son el claro ejemplo, y que son los grandes olvidados, yo creo, de este documental, pues. Porque es verdad, es cierto que no se les menciona. Sí, no, igual de lateral. Sí, se habla. Creo que no quiso participar, no sé cómo fue la historia, pero son los que yo creo que faltan para unir esos puentes, ¿no? Que realmente existían, ¿no? Que en realidad era... Que no era punk por un lado y pop preciosista por el otro. De otro, ¿no? O sea, no por el hecho de ser exacto, de un sitio, es que eso es. Te determina tanto como para decir, no, es que si soy de Bilbao me gusta una música, de hecho me gusta otra, no, si tengo gusto me gusta una música, exacto. Y si no tengo gusto, pues me gusta otra. Por decirlo de alguna manera, no de otra. Y La Secta eran tipos con mucho gusto musical. Pues aquí vamos a poner una canción, Don't Follow That Way, de La Secta, que lo reconozco y me avergüenzo, no la he escuchado, así va a ser la primera vez que la escuche. Es el gran hit del Blue Tape. Ahí va, La Secta reivindicando la música vizcaína pionera, joder. We'll be right back. Sí, señor, sí, señor. Joder, tío, a estas alturas... Te hemos visto ahí bailando desnudo en la cápsula. Tocándote y tal, ¿eh? Sí, sí, aquí me he quedado yo durante un rato flipando. Muy bien, la secta. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar con un tema. ¿Cuál? Uno que se os venga a la cabeza rápidamente. Si lo tengo... Pues no sé, ya que estamos... Joder, los clavos... Revolution Amber Temple... No tendrás Popcrash Colapso. Seventh Twilight de Popcrash Colapso. Qué bueno. Vale. Búscala, búscala. Busca en YouTube, eso. Que sepas que está en YouTube. Búscate los vinilos que tienes ahí detrás. Single Pigs. Seventh Twilight. ¿Es la que tocasteis en la fiesta? Popcrash Colapso es el grupo buenísimo. Más macarra que había en Bilbao. Temón. Buenísimo. Esa maqueta, la maqueta más guarra de la historia. Olía a caca, de hecho. Cerramos pues con Popcrash, con Colapso. O sea, una maqueta y luego un mocordo encima. Un mojón, ¿no? Encima, joder, tenías un bocata y tal. Popcrash, Colapso, Seven Twilight. Que sangre en los oídos. Muy bien. We'll be right back. aunque fuera de tiempo ya, porque el programa realmente oficialmente ya ha terminado, vamos a despedirnos porque esta grabación va a durar un poco más, por lo menos para poder despedirnos. Lo que queráis decir como para terminar. Es una emisora súper seria, hay que despedirse, ¿no? Sí, eso es. Pues bueno, chavales, de puta madre. Oye, muy bien, ¿eh? Oye, Pedrito, gracias por todo. Muchas gracias, Pedro, por cuando queráis. Muchas gracias a Pedro por las birras. Bueno, las birras las habéis puesto vosotros. Yo he puesto la gran. Tenéis que venir aquí y quedan birras gratis. ¿Dónde está mi mechero y tal? No, muy divertido. No, esto es genial. Bueno, y saca, para mí se ha hecho corto. Esto que repetir. Se ha hecho muy siempre corto. Y si sacáis en versión física el disco, hombre, podría ser aquí, un buen motivo. Aquí vendremos, cuenta con ello. Te lo ponemos entero, vamos. Pero, arriba, sí, abajo, un problema. El pelo. Y luego. ¿Cómo? Y luego otra hora de estas con temazos elegidos. Pedro, si te untas con caca de urogallo en la cabeza, te juro que te crece, ¿eh? Eso dice, claro, eso dice. No te rías, que hay peña que se queda calva muy tarde en el tiempo, ¿eh? Yo. Touché. Yo, si me quedo calvo, lo compensaré con una barba. Touché. Doble. Pues vamos a despedirnos. Muchas gracias. La verdad, yo estoy encantado de haberos tenido aquí. Igualmente, Pedro. Un privilegio y un orgullo. Simirons. Y lo que queda todavía por contar. Así que vamos a despedirnos y vamos a dejar que suene la música y que hable ella misma. Que de eso se trata en el desenterrador. Gringo y Arana, cerramos temporada hasta septiembre, no nos volvemos a escuchar. Disfrutad del verano. Thank you. don't know. Of me, heroine. It's my wife and it's my life. Because a maniac to my vein leads to a center in my head, and then I'm better. Thank you.